por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? La diferencia entre un clinamen 9 y 35, 36 de la mañana y 11 y 5 de la mañana es que Diego Stulberg todavía tiene el pelo mojado, cosa que no nos enteramos cuando llega a las 11. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Sí, no pude ni dormir ni bañarme. Me mojé la canilla de la esquina acá el pelo un poco porque estuve recorriendo el Libertador con una banderita. No sé si la viste, un poco grande. Ah, la bandera larga de River. Estabas ahí en esa demostración fálica. Sí, acabamos de llegar. Bien, muy bien. Nati Género, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, estamos hoy convocados un poco más temprano y en gran medida para analizar la coyuntura como elementos que aparecen tal vez desatados unos de otros, como diversos y diferentes, pero que quizás podemos encontrar algunos denominadores comunes. La gran pregunta de algunas informaciones tiene que ver con si es solo lo que se presenta. Por ejemplo, la desaparición por 24 horas de Alfonso Severo, testigo en el juicio por Mariano Ferreira, ¿tiene que ver únicamente con mantener los negocios de la Unión Ferroviaria y para esto son necesarias las patotas, las amenazas y los secuestros, o hay algo más? ¿El reclamo de gendarmes, prefectos en la calle y demás es solo un reclamo salarial o hay algo más detrás de eso? De esa piola vamos a tirar un poco para pensar qué está pasando. Sí, me parece un buen punto y me parece además que ya, digamos, este efecto óptico de confusión o esta sensación de que por debajo de lo que estamos viendo, oyendo y diciendo, están pasando cosas más complejas y no siempre accesibles para nosotros, fáciles de entender. Me parece que ya hay algunas marcas importantes. Una de ellas es un artículo de esta mañana en Página 12 de Horacio González, hablando de un golpismo sin sujeto, ¿no? Para referirse a un poco el conflicto que hay con las fuerzas de seguridad, gendarmería y prefectura. Me parece que la gente que está intentando pensar de manera más sistemática la coyuntura se encuentra con este quiebre entre un escenario más bien confuso y unas intenciones que hay que atribuirle a los actores. Por ejemplo, la idea de que detrás de la prefectura, la gendarmería, la desaparición durante unas horas de Severo, etc., hay una voluntad golpista o hay un efecto golpista. Me gustaría remontarnos un poco, no sé si es posible esto, a lo que fue el cambio último de gobierno en Paraguay, presentado como un cambio institucional, pero por debajo todos nos quedamos con la impresión bastante firme de que se trató de un golpe, ¿no? Y me parece que hay algo que preguntarnos sobre cuáles son las fuerzas que están operando, y me parece que hay una segunda pregunta, no sé si tenemos tiempo de abrirla, pero la segunda pregunta que es, si es evidente que en este momento hay una tensión en América Latina, en el mundo, en Argentina, en términos de coyuntura política, no me parece tan evidente qué es lo nuevo que está surgiendo o lo nuevo que está apareciendo o si esta tensión habilita espacios para una subjetividad política nueva. Eso serían, como me parece, como dos preguntas. Tratar como de entender algo de lo que está ocurriendo y también preguntarse por dónde aparece la posibilidad de nuevas dinámicas democráticas. Sí, son nuevas formas que aparecen y que uno no se anima a decir la derecha, digamos, ¿no? Pero pareciera por momentos que es como nuevas formas que adoptan ese tipo de cuestiones y por otro lado tampoco uno quiere caer en ese pánico de que todo está atado con una intención golpista. Creo que puede estar bueno también ver qué pasa de aquí en más en Venezuela, donde Chávez acaba de ganar con elecciones muy democráticas, con muchos sistemas de transparencia, y hay que ver qué hace Capriles con todo lo que reunió y cómo opera ahora sí alguien que perdió en elecciones y ver qué hace de acá en más. Tal vez ahí encontramos una clave de un comportamiento ya más regional y no tanto en términos locales, ¿no? Sí, a mí me parece que hay como un clima de desconfianza en los discursos que está generalizado y que se polariza mucho en la dicotomía gobierno-Clarín. De hecho, el gobierno leyó los dos conflictos más grandes que hubo la semana pasada, que fue el secuestro de Severo y la huelga de gendarmería y de prefectura como conflictos vinculados con la ley de medios y con la aplicación de la ley. Y me parece que eso habilita como un escenario donde siempre se piensa que detrás hay un actor fantasma que está operando y a la vez implica una dificultad para leer la propia participación del gobierno en esos conflictos. Es decir, pensar que había un testigo que no estaba dentro del programa de protección de testigos y debería estarlo, o que hubo una reducción de los salarios de las fuerzas policiales y no, que no debería haber sido, por ejemplo. Es decir, como que ensucia en vez de aclarar la lectura del contexto político. Sí, por ahí cabe la pregunta también de si estos hechos suceden y después el grupo Clarín se monta en eso, o si el grupo Clarín es el fondo de todo esto. Me parece que esa posición del grupo Clarín en el marco de la aplicación de la ley del 7D que ya analizamos y demás, ¿cuál es la posición de Clarín en todo eso? Si es el fondo o si se monta sobre sucesos que ocurren, ¿no? Sí, porque Clarín está ocupando un papel complejo, ¿no? Por un lado es una corporación, así se anunció todo el tiempo, ¿no? Es una corporación que está impidiendo la profundización democrática. Un poco el argumento que hizo Horowitz estos días en Tiempo Argentino. Es decir, que lo que estaría jugándose en este momento, el 7 de diciembre, es la posibilidad del gobierno constitucional democrático de poder reorganizar el bloque de clases en, digamos, con poderes, o si hay un bloque Clarín Nación, etcétera, que puede restringir la esfera, digamos, del sujeto público y democrático. Entonces ahí habría como un conflicto entre democracia y corporaciones. Pero al mismo tiempo Clarín está operando, o pareciera ser que está operando, como partido de la oposición. Y ahí ya no es una corporación. A ella me parece más complicado, porque una corporación defiende sus intereses en un sentido muy restringido. Pero si Clarín Nación son un partido, si empiezan a operar como jefes de la oposición, es bastante más complejo, porque ellos ya no están defendiendo solo intereses estrictos. Están planteando una manera de organizar la sociedad. Y esa manera de organizar la sociedad solo tiene efectividad si logra efectivamente, como se enseñaba Antonio Gramsci hace décadas, organizar intereses, expectativas y deseos de una parte muy extendida de la población. Que me parece que eso se puede también ir viendo en cómo esta pelea, en parte, infiltra todos los conflictos institucionales, incluso los que surgen de manera contingente. La semana pasada, cuando hablábamos con Amador Sabater, nos contaba que la policía se había movilizado en Madrid de un modo de ocupar la calle que era un poco hija del 15M. ¿Hay algo parecido en gendarmes y prefectos con el cacerolazo anterior? ¿Sería posible hoy que gendarmes y prefectos estén con bombos y platillos cortando calles y con armas también, si no hubiesen ocurrido los cacerolazos previos? Me parece una excelente pregunta. Yo cuando Amador el martes pasado decía que esta salida del 15M a la calle preparaba una suerte de espacio hegemónico en la calle, por el cual todo lo que después ocurre en la calle se lee bajo los efectos del 15M, me parece que nos dio una muy interesante punta. Efectivamente, el cacerolazo, sobre todo, lo que tuvo fue la capacidad de tomar la iniciativa en la calle. Me parece que ese fue el contenido más, creo que en su momento intentamos pensarlo acá. Hecho que prepara una cierta hegemonía en la calle. Es decir, ahora lo que pasa en la calle se pone en serie con ese cacerolazo. Yo creo, como decía Nati, que no habría que confundir la idea de que una serie de elementos de conflictos más o menos contingentes, es decir, la semana que mañana es el acto, digamos, de Micheli con Osín Moyano, etc. Esto que pasó ahora con los gendarmes, más otros conflictos que pueden haber, todos ellos pueden ponerse en serie, no solo porque los actores principales estén coordinados, conspirando con Clarín, con un malmana que preciso, etc., sino por esta pérdida de iniciativa, por un lado de sectores populares más autónomos, esto ya es más estructural, pero por otro lado el propio gobierno, que hace rato no ocurre para la calle, que hace rato se quedó, digamos, sin esta vitalidad tipo de redes sociales que tuvo en otro momento, y está ocupada en la organización de su propio partido. De hecho, se hablaba de una movilización posterior a aquellos cacerolazos como para demostrar una recuperación de la calle y del poder, que todavía no ocurrió, que veremos si ocurre para el 17 de octubre, por ejemplo, pero que parece raro todavía que no haya una reacción al respecto. Y está bueno pensar también ese repliegue callejero del kirchnerismo, ¿no? Además es llamativo que ante el cacerolazo hubo como todos unos funcionarios del gobierno diciendo: nosotros también podemos tener la calle, nosotros podemos recuperar la calle, como una expresión de deseo que después en la práctica no se efectúa. Bueno, este octubre vamos a ver la iniciativa del gobierno, eso seguro, también en la calle. Algo, el 27 de octubre, cuando se cumpla el segundo año de la muerte de Néstor Kirchner, las organizaciones kirchneristas van a hacerse presentes, y yo creo que esta lentitud de reacción, que ya es un dato muy evidente de la coyuntura, tiene todo que ver con esta organización del partido Unidos y Organizados. O sea, están armándose una estructura, lo cual quiere decir que la espontaneidad con que hemos visto trabajar el kirchnerismo estos últimos años, seguramente la vamos a ver ahora de otra manera, digamos, con una especie de protopartido único. Veremos exitoso tomando la iniciativa, ¿no? Y me parece que también está bueno ver si sigue respondiendo de la misma manera el kirchnerismo a la que nos tiene acostumbrados, si es que produce en serie sentido y sigue haciendo esto de en los peores momentos, cuando más parece estar en jaque, es cuando más logra después poner en jaque a quien denomina como su adversario para cada contienda, ¿no? Hay que ver si sigue produciendo de este modo, es decir, en plena defensa aprender a atacar, o si cambia un poco esa táctica, esa estrategia, como para pensarlo. Hay un par párrafo de un artículo de ayer de Horowitz en La Nación, que está bueno, por ahí para ver si nos ayuda también a pensar, que dice: la sociedad argentina perdió el hábito de procesar políticamente las diferencias y, por tanto, no puede imaginar si no es en términos de catástrofe, un cambio en la relación de fuerzas. La idea de que los dueños de Clarín pierdan el control de un orden construido a su medida, para que la política no sea ninguna otra cosa que la continuación de los negocios por otros medios, armoniza con un horizonte global de sometimiento irrestricto al poder fáctico. En ninguna parte del mundo civilizado sucede otra cosa, ¿y por qué habría de suceder acá? Sí, a mí me parece que dan la clave Horowitz. Digamos, de alguna manera, me parece que los actores que están hoy disputando, digamos, lo más sustancial de la coyuntura política tienen que responder a la pregunta implícita que hace acá Horowitz. La reelección de Cristina o la no reelección de Cristina, el problema de la sucesión, ¿son problemas coyunturales estrictos de los actores políticos que están en juego y por lo tanto no nos interesan nada? ¿O son capaces de coordinarse con la expectativa de un proceso de cambio que depende en estos momentos de alguna de esas cuestiones? Veamos lo de Chávez, por ejemplo. Es evidente que si Chávez hubiera perdido, hubiera sido un retroceso en la cantidad de planos. Pero eso es evidente que no estaba en juego el destino personal de Chávez. Está también claro el problema de que hay un montón de incomodidades, críticas, descontentos, disgustos, rechazos que uno puede sentir con respecto a una cantidad nada menor, digamos, de lo que es el modo de construcción política del chavismo, y al mismo tiempo tener una suerte de noción más de fondo de que hay un proceso, digamos, que se viene constituyendo con mucha dificultad en América Latina y en Venezuela, y que la derrota de Chávez hubiera sido un retroceso. Eso hoy en la Argentina yo lo veo complicado. Veo que el gobierno está no solo perdiendo la espontaneidad en la calle, sino que está perdiendo la capacidad de ligar con más claridad el destino de su propia capacidad de regenerarse políticamente con un proceso de transformación, con un proceso de cambio lento, bloqueado, paradojal, pero existente, o desapareciendo. También es difícil pensar este gobierno en una pérdida de su elemento más móvil, por eso, y en ese sentido es un indicio el hecho de la pérdida de espontaneidad o de la relación más espontánea con la calle o con las movilizaciones o con las expresiones de diferente tipo. Por ahí hay que ver hacia dónde va un kirchnerismo que tiende como a unificar el discurso y a basarse en estructuras organizativas más fijas. De hecho, esta idea de que el cambio de la relación de fuerzas depende en gran parte de que el gobierno pueda reaccionar de cierta manera, nos pone a todos una expectativa difícil, porque también tener demasiadas expectativas respecto de un gobierno que en otro momento pudo reaccionar de una forma, pero que en este momento está pasivizado, es una situación difícil, como no es difícil tener una expectativa determinada en relación a lo que está pasando. Como última instancia de esta conversación, me pregunto por la cantidad de procesos invisibilizados. Esta mañana escuchaba al Frente Popular Darío Santillán lanzando una campaña que habla de blanquear la precarización. Debates que, por cierto, no están. Cuando uno dice, a ver, gendarmes pidiendo salarios de 7.000 pesos, cuando en la precariedad de muchísimas personas, casi un 40% en negro, que no llega a los 3.000 pesos o vive gracias a planes sociales y demás cuestiones, cabe preguntarse por esos sectores más bajos en el máximo estado de precariedad, totalmente invisibles en este proceso que parece estar copado por otro tipo de demandas demasiado altas para lo que nos suena en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, creo que ahí estaría el problema de lo que me parece que sea la traducción de la coyuntura política en términos del proceso de cambio. O sea, me parece que es menos el problema tener expectativas en que el gobierno se mueva o no se mueva, y más preguntarse si van a surgir formas políticas nuevas a la altura de no bloquear un cierto, moderado y paradojal proceso de cambio. Que me parece que sus energías no pueden no venir de esas zonas invisibles que vos decís. Es decir, creo que ya lo trabajaremos más adelante en Clinamen, pero la relación que hay hoy entre policías, mafias, narco, terror y vecino en el territorio es un problema fundamental para pensar si estamos en un proceso de cambio democrático o si se regenera por debajo un terror que reorganiza los territorios. La cuestión, obviamente, de la redistribución, pero más que la redistribución, la reapropiación de riqueza por sectores que han quedado durante décadas en una situación de superexplotación es fundamental. No hay forma política si no tiene una raíz de movilización en estas capas profundas. Diego Nati, nos vemos el próximo martes a las 11, volviendo al horario habitual de Clinamen. Ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar conversaciones como esta.